San Mateo, capítulo 24. Libro de San Mateo, capítulo 24, y el versículo 4 y 5. Nada más dos pasajes vamos a leer. Y de allí nos extendemos a lo largo de la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Incline tu rostro, amantísimo Dios y Padre Celestial. Te damos las infinitamente gracias por esta santa palabra en el cual vamos a basar la disertación de esta conferencia. Señor, que este mensaje no sea para herir ni golpear, sino para prevenir y alertar de estos momentos trascendentales en la historia que estamos viviendo. Abre el corazón de cada persona que va a recibir este mensaje en el nombre de Jesús, ya sea aquí presente, ya sea por la televisión, o ya sea en sus hogares, a través de esta conferencia, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. En ningún momento Jesús dijo que en los días más próximos al arrebatamiento la iglesia iba a estar en un estado de un superavivamiento. Como nos han querido hacer creer algunos que Cristo no puede venir todavía porque todavía no está el superavivamiento, aunque el avivamiento lo hemos tenido en los últimos 50 años. La iglesia se ha multiplicado como nunca antes en los últimos 50 años. Más bien, las Sagradas Escrituras nos habla que cuando estemos más cerquita del arrebatamiento, iba a venir un periodo de apostasía de gran trascendencia. Un espíritu de apostasía con toda su magnitud, para tratar de congelar espiritualmente a cuanta cantidad de cristianos en este mundo. Es decir, el espíritu de apostasía viene con una misión: evitar que centenares de miles de evangélicos que están en la puerta de entrar al cielo, evitar que entren al cielo. Como dice un proverbio, que tengas cuidado, no sea que se te vaya a quemar el pan en la puerta del horno. Que ya esté preparado, que esté doradito, que esté riquísimo, con el olor y todo, y que en la puerta del horno se le quemó el pan. Y el espíritu de apostasía precisamente viene para eso: hacer todo el esfuerzo para evitar que centenares de miles de hermanos que están en las puertas del cielo puedan llegar al cielo. El Señor Jesús nos habló de este espíritu del falso profeta, que culminará encarnándose en un superlíder denominado el gran falso profeta. La Biblia nos describe que el gobierno de los seres humanos, de los hombres sin Dios, sin fe y sin esperanza, terminará gobernado por dos líderes, dos superlíderes. A uno se le denominará como se le conoce como la bestia anticristo, y al otro se le denominará como la bestia del falso profeta. El primero será un superlíder político extraordinario y famoso, y no necesariamente será un hombre aborrecible al estilo de Bin Laden, Saddam Hussein, sino que será un líder amado y querido y respetado por el mundo, porque el anticristo se oculta bajo la máscara de un hombre que nadie sospecha que él es el anticristo. Porque la gente está buscando al anticristo en el hombre más malvado. Y si usted busca al anticristo en el hombre más malvado, estoy absolutamente seguro que Bin Laden, si está vivo, o Saddam Hussein son el anticristo. Pero el anticristo está oculto porque recuerde que él viene con una misión: engañar al mundo. Y para poder engañar al mundo, tiene que estar bajo la máscara de un hombre benévolo, querido y admirado. La Biblia dice que será un príncipe, un galán de la realeza, un príncipe que tenga todas las cualidades para ser líder mundial, que se haya preparado en las mejores universidades del mundo. Hace unas semanas, unos meses, terminé de escribir mi libro El Anticristo. Y cuando estaba poniendo uno de los sospechosos más fuertes que tengo, y llevo 6 años siguiendo pistas sobre él, me impactaba las palabras del señor Bill Clinton, expresidente de esta nación, cuando se expresa a favor de este príncipe y dice, cuando le pregunta un periodista al señor Bill Clinton dice: puedo decir con criterio propio que jamás he visto otro hombre mejor preparado que este joven príncipe, porque fue compañero mío, porque estudió en el mismo colegio donde yo estudié, dijo él. Igual entonces que el anticristo será un líder político de la realeza. Ahora, ¿por qué de la realeza? Porque lamentablemente nuestro pueblo judío hace 2000 años rechazó a Jesús como Mesías. Y entonces va a venir un falso Mesías. Y para ofrecerse como Mesías tiene que llenar los requisitos de ser miembro de la realeza e inclusive ser miembro de la familia real del rey David. En el libro que acabo de escribir, en la investigación seria que me llevó hasta la Gran Biblioteca de Madrid, España, a estudiar el gran concordato escrito hace 1000 años, nos da la grandísima sorpresa del príncipe que estoy investigando, la gran sorpresa, y que los judíos religiosos lo saben perfectamente bien, que increíblemente hay un príncipe que viene de la propia cepa del rey David, que mide 6 pies 6 pulgadas, que gobernará como el rey VI y que es nieto del Vaticano. Y al igual que el anticristo es un líder político respetado, admirado por su inteligencia, su sabiduría, por su personalidad, también el falso profeta es un líder del mundo religioso, del poder religioso, y será un religioso amado, querido y respetado. Y la Biblia dice que este líder religioso arrastrará multitudes tras de él. Y en la segunda parte de esta conferencia, que es mañana, vamos a ver el perfil de este personaje. Pero lo que yo quiero llegar para entrar de lleno a esta conferencia es que a estas alturas de octubre 2002, siglo XXI, y es indiscutible que el anticristo ya está, y es indiscutible que el falso profeta ya está, solo que ambos están ocultos bajo una máscara, el uno bajo la máscara de un príncipe y el otro bajo la máscara de un príncipe y el otro bajo la máscara de un líder religioso. Y permanecerán ocultos ahí hasta que su tiempo no se les llegue. Mas sin embargo, la palabra de Dios, como el apóstol San Juan en sus cartas, primera de Juan, anuncia, que estemos alerta, porque el espíritu del anticristo ya está, y surgirán muchos anticristos. Esto podríamos decir, hijos del anticristo, que culminarán en el papá de los anticristos. Y en los anticristos, ahí sí podemos ver a una multitud, entre ellos Bin Laden, Saddam Hussein, Yasser Arafat, para los latinoamericanos, posiblemente Fidel Castro. Para los coreanos, el señor Moon. Y todos estos son pequeños anticristos, hijos del anticristo, que culminarán en el papá de ellos, entregando todo su poder de malignidad al papá de ellos. De igual manera, el apóstol San Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, hijitos, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido, lo que da a indicar que también el falso profeta es el papá de los papás de una multitud sin número de falsos profetas que antes que venga el arrebatamiento de la iglesia surgirán en una manera como la marejada del mar y tendrán una influencia poderosa en la sociedad cristiana. Porque ellos no vienen para el mundo. ¿Para qué van a venir al mundo? Es un espíritu, el falso profeta es un espíritu religioso. Su misión, infiltrarse en el pueblo de Dios. Confundir al pueblo de Dios, que es lo que significa apostasía. Traer confusión. Traer en la zona espiritual. Desviar al pueblo de Dios de la buena palabra y llevarlos a los entretenimientos, a las fábulas, a los cuentos. Y todos estos falsos profetas, pequeños falsos profetas, son hijos del gran super falso profeta. Y todos ellos culminarán o terminarán entregando toda su unción, entre comillas, al super gran falso profeta, que es la segunda parte de mañana. Y qué extraordinario fue el Señor Jesús. Está en el Monte de los Olivos, después de haber llorado, consternado en el Monte de los Olivos, se le acercan aparte los discípulos, los apóstoles, y le dicen: Señor, danos señales de tu venida y del fin del mundo. Señales contundentes que nos haga pensar a la iglesia que ese tiempo se llegó. Y comienza Jesús con la siguiente palabra: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy, repítanlo conmigo, yo soy el Cristo. Ahora bien, aquí tenemos a varios pastores, además del pastor Misael Vargas, el hermano Díaz, el otro siervo que fue presentado, cada uno de ellos son siervos de Dios, preparados, estudiados. Y si yo le preguntara a cualquiera de ellos, ¿qué significa la palabra Cristo? Le aseguro que ellos se me pondrían de pie y me dirían, es una palabra griega, ¿qué quiere decir? A ver, lo demás, ¿qué quiere decir? Ungidos. Entonces, apliquemos el texto en la palabra actual ya en el español. Viene Jesús y dice, pero antes mirad que nadie os engañe. Repítalo conmigo todo el texto, pero ya a la española de aquí de nosotros. A ver, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. Y a muchos engañarán. Qué interesante. Porque la palabra ungido es la palabra que se ha vuelto más popular en los últimos 10 años. Y ha sido una fiebre extraordinaria que las multitudes de evangélicos ya no les interesa escuchar una campaña de palabra profunda, de doctrina, de enseñanza. Es más, muchas iglesias hasta eliminaron sus escuelas dominicales. Porque una de las cosas el cual el espíritu del falso profeta le tiene terror y pánico es a la palabra. Y en escuela dominical es donde un maestro puede estar entre 6, 7, 8 alumnos cerquitita con la palabra, y ese espíritu aborrece la palabra. De momento entonces entra esa onda de los ungidos. Vino un estudiante que estaba dando una clase hace una semana, menos de una semana, en la Red Opexa, y él me dice, hermano, ¿usted cree, me dice este joven, usted cree que alguien puede robarme la unción? Me dijo, porque uno de los apóstoles, que es otra palabra que se ha vuelto tan popular, es una fiebre, es como una fiebre que entró, igual que la fiebre del Nilo, ha entrado una fiebre por llamarse el ungido y por llamarse apóstol o por llamarse profeta. Y él me dijo, es que hermano, el apóstol dijo que cuidado que no lo tocáramos porque le podíamos robar la unción. Y yo le dije, eso es muy interesante. Eso quiere decir que él está inseguro de lo que tiene. Porque si yo estoy seguro de lo que tengo, yo no tengo miedo que nadie me robe lo que yo tengo. Porque Dios lo que te da no te lo quita. Solamente este espíritu terrible que está operando en estos días de crisis tremenda es un espíritu que operó en el Antiguo Testamento y que el pueblo judío, que estuvo en el desierto como congregación también, le tocó enfrentarse a este espíritu de falso profeta. Al igual que en el Antiguo Testamento se puede detectar el espíritu del anticristo en una forma muy fuerte, y en los falsos profetas, como lo enfrentó Daniel, como lo enfrentó Moisés, el espíritu del anticristo, también en este momento el espíritu del falso profeta es tan fuertísimo, porque al igual que el anticristo, es un demonio que viene del mismo pozo del abismo. Son dos demonios, el demonio del anticristo y el demonio del falso profeta. Los dos son príncipes, principados de demonios. Y son muy fuertes, porque ambos vienen del mismo pozo del abismo. Razón tuvo el apóstol San Pablo cuando dijo que detuvo el apóstol San Pablo cuando dijo que detrás de cada ídolo, está un demonio. Si nosotros pudiésemos ver con los ojos espirituales, cuando la gente en toda América Latina se inclinan ante ese demonio llamado Guadalupe, si nosotros pudiéramos ver quién está detrás de ese, de esa estatua, los mismos católicos caerían desmayados. Solo profetas como el propio Jeremías, como Elías, estuvieron cara a cara, frente a frente a este espantoso demonio disfrazado de religión, conocido como el espíritu del falso profeta. Elías y Jeremías fueron testigos potenciales de pelear con este espíritu terrible. Imagínense cuando Israel está pasando un momento grande en su historia, cuando de momento se levanta un rey cobarde, indeciso, que no quiere seguir los lineamientos de sus padres, que se olvida de las órdenes de Dios de no casarse con una mujer que no fuera del pueblo de Dios. Viene y se casa con una profetisa pagana, con una mujer malvada llamada la reina Jezabel. Y esta Jezabel, esta ramera, pervierte la religión, mezcla la religión del judaísmo con el paganismo de Baal. Y una vez que toman el control a través de sus falsos profetas, toman control de todos los poderes de Israel. Si en aquel entonces hubiese existido la televisión, ellos tomaban toda la televisión. Si hubiese existido radio, hubiesen tomado todas las emisoras. Porque es un espíritu que quiere tomar control de todos los medios de comunicación para tener dominio. ¿Quiere usted identificar a un falso profeta? Son la gente más deprimida cuando no tienen multitud de gente. Porque a ellos les fascinan las multitudes. Indiscutiblemente el espíritu del falso profeta, enfrentarse a ese espíritu es duro, es fuerte. Diríamos, si Jeremías y Elías estuvieran viviendo hoy, dirían, se necesita tener pantalones para enfrentarse. La razón es sencilla. Primero porque cuando Jezabel introdujo todos sus falsos profetas, contó con todo el respaldo del pueblo judío, que conocía bien la palabra de Dios y que desgraciadamente se fue tras los ídolos. Mire qué interesante. Ambos profetas desearon hasta morirse. Elías deseó morirse antes que estar enfrentando aquella situación difícil. El profeta Jeremías no solamente deseó morirse, sino que hasta maldijo el día en que nació. Porque solo Jeremías sabe lo duro, lo amargo que significó en aquellos momentos cuando estaba todo el pueblo en la plaza del templo y los príncipes de Israel y el rey de Israel, y de momento se levantaron el movimiento que así lo explican los originales, el movimiento de los profetas levantados. Y se levanta el movimiento de los profetas levantados delante de todo el pueblo y los príncipes, y comenzaron a decir: pueblo de Israel, bendiciones y prosperidad vienen del norte, no hay malas noticias. Hay buenas noticias, no se preocupen, viene prosperidad, prosperidad y prosperidad para el pueblo. Y dice Jeremías, que lo puede leer desde el 18 hasta el 29, y dice el profeta Jeremías que el pueblo se levantaba y los aplaudía. Y me imagino que hasta se sacudían como muchos del siglo XXI, que van y hasta se vuelven como locos. Y se sacudían y decían, Jehová habla, habla Señor a tu pueblo. Porque querían escuchar buena noticia. Pero el profeta Jeremías sentadito allá, viendo a los profetas levantados y él sentado allá. Y claro, en algún momento uno se siente contagiado de ese espíritu también. Y ya me imagino que Jeremías también quería levantarse y danzar y pegar cuatro gritos y decir también lo mismo. Y de momento viene la palabra del Señor, viene Adonai al corazón de Jeremías y le dice, ahora levántate y ponte del frente de estos profetas y ya habla lo que yo voy a decir. Y se para Jeremías. Y comienza a decir, pueblo de Israel, no es cierto que viene prosperidad del norte. No es cierto que vienen bendiciones del norte. Todo lo contrario. Viene juicio del norte. Tus mujeres serán violadas. Tus hijos serán llevados cautivos. Vosotros seréis llevados como esclavos y moriréis en tierra extraña. Y el pueblo se enojó. Y se levantó uno de los príncipes importantes. Agarró el yugo que tenía Jeremías de madera, lo quebró delante de todos y dijo, mentira lo que está diciendo este hombre. Mala noticia se está dando él. El pueblo quiere buenas noticias. Jeremías se queda un poco calmadito y de nuevo viene el Espíritu de Jehová y le dice, ahora levántate frente a ese profeta y dile, agarra un yugo de hierro y dile, sea así. Ahora de hierro, así como no lo van a quebrar, así es lo que viene para ustedes, mas tú no lo mirarás. La Biblia dice que agarraron al profeta Jeremías, casi linchado, lo metieron en un calabozo, en un pozo, con el lodo hasta el cuello. Por decir todo lo contrario a lo que aquel pueblo quería escuchar. Déjenme decirles otra historia. Josafat, rey de Judá, decide visitar al rey de Israel llamado Acaz. Cuando llega, le dice Josafat, Acá, si vamos a ir a pelear juntos contra Siria, ¿no crees tú que sería importante primero consultar a Dios? A ver qué es lo que piensa Dios de esta batalla. Y Acá dijo, pues claro, yo tengo mis profetas. Y llamó sus 400 profetas y vinieron sus profetas y se sentó el rey Acad y el rey Josafat frente y comenzaron, dice la historia, segunda de Crónica, capítulo 18, para los que apuntan. Y comenzaron los profetas a danzar delante de todos en estos, y algunos hasta agarraban unos cuernos y se ponían con los cuernos y decían, el Señor Jehová dice que así agarrarán al ejército de los sirios, lo quebrarán, lo derrotarán, y danzaban y le tiraban pleitesía al rey y todo esto, y todos los aplaudían. Pero Josafat, que era más espiritual que acá, Josafat como que no se tragaba eso. Josafat miraba que estos profetas levantados eran soberbios, orgullosos, altaneros, vanagloriosos. Y Josafat entonces tiene sus dudas, pero no quiere irrespetar al otro rey, diplomático el hombre, buen diplomático, y le dice diplomáticamente a Josafat, a Acab, y le dice: estos son todos los hombres de Dios que tiene, ¿no habrá otro por ahí que no esté en este grupo? Y dice acá: bueno, allí está el profeta Micaías. Pero Micaías, así en estas palabras, dice acá: pero Micaías me cae mal, porque siempre me está predicando malas noticias. Así lo dice. Porque los grandes apóstoles de este siglo XXI no los escucha usted mencionar ni en broma la palabra Apocalipsis, ni en nombre la palabra Segunda Venida de Cristo. Y cuando usted le pregunta a ellos, ellos dicen: Apocalipsis es mala noticia, eso es mala noticia. Mejor hablemos de prosperidad porque eso trae buen dinero. Acá dice: está Miquías, pero este Miquías siempre me habla malas noticias y por eso me cae mal. Y le dice Josafat: mándame a llamar a Miquías, quiero ver qué es lo que dice él. Agarra el rey Acá a su lugarteniente y le dice al jefe de los profetas, le dice: ve, busca a Miqueas, dile lo que está pasando y asegúrate que dé buena noticia, porque si no, no puede predicar en esta radio ni puede predicar en esta televisión. Se va el líder, lo agarra Miqueas, y claro, imagine el poder humano da cierto temor. ¿Usted cree que cuando el ángel le apareció al rey David y le dijo: escoge tres castigos, el primero de ellos que caigas por 3 meses en manos de los hombres? Y el otro, dijo David, bueno, que caigas en manos de Dios. Y dijo David: mejor caigo en la mano de Dios y no en manos de los impíos, porque al menos Dios tiene misericordia, pero esto no. Agarran a Miqueas y le dice: asegúrate de hablar esto y esto y esto. Y llega Miquías y comienza y se une a la danza. Si usted lee todo el pasaje, están danzando. Se une a la danza de los demás profetas. Y aparece Miquías entre todos los profetas y todos los profetas apoyándolo. Y está Miquías también. Y comienza a decir Miquías: vayan, vayan allá. Jehová entregará en vuestras manos al ejército de los sirios. Pero Josafat miraba que Miquías lo decía, pero con tristeza. Notó que no lo decía con la soberbia que lo decían los demás. Y se dio cuenta Josafat que Miquías estaba hablando amordazado. Y Josafat no se aguanta y le dice: ¿y es cierto lo que estás diciendo? Y el profeta Miquías dice: la verdad, Señor, no. Viene juicio. El pueblo de Israel caerá derrotado. Y se levanta el líder de los profetas y le pegó una cachetada en la cara. Y le dice Miquías: tú lo verás, porque andarás de cuarto en cuarto escondiéndote cuando esto suceda. Y el rey Acaz se enfureció por este profeta atrevido, que todo el pueblo quiere oír buena noticia, y él se atreve a decirle que viene juicio. Por eso dijo él: mándemelo a la cárcel y dígale al capitán tal que me lo mantenga a pan y agua hasta que yo regrese. Viene el profeta Miquías y le dice: no se preocupe, señor. Si tú regresas, es palabra que Jehová no ha hablado. Y contra este espíritu, nuestra iglesia se está enfrentando. Como sucedió en el desierto en número 31:16, como sucedió en Primera de Reyes 16:31-33, 19:2 con el profeta Elías, como sucedió con Jeremías. En la Biblia nos dice que minutos antes que el Señor Jesucristo venga, tiempo antes que el Señor Jesucristo venga, va a venir un periodo fuerte de apostasía. La palabra apostasía, que significa apotesontai, que es una palabra griega, mencionada abiertamente en el libro de los Hechos 21, versículo 21, y 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Todo el Nuevo Testamento nos da extraordinarias evidencias de este espíritu. Sin lugar a duda, dos hombres en la Biblia hablan tan profundo sobre este espíritu del falso profeta. El uno se llama Pedro y el otro se llama Judá. El uno es el famoso apóstol de rostro curtido, y el otro es hermano de Jesús. Los dos hablan con dureza fuertísima sobre este espíritu. El apóstol San Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1, y todo el capítulo lo puede leer. Comienza con la siguiente palabra el apóstol San Pedro: y como hubo falsos profetas entre nosotros, habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Qué quiere decir la palabra maestro? ¿Hombres ineptos? ¿Personas ignorantes? ¿Predicadores comunes y corrientes? No. Maestros. Expertos. Con una excelente hablada. Se tirarán una hablada que pueden convencer hasta el mismo diablo. Pero que introducirán, dice el apóstol San Pedro, encubiertamente, es decir, entre esa palabra bonita, entre ese mensaje bonito, introducirán doctrinas distractoras. Y mire lo que dice el apóstol San Pablo, Pedro, perdón: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De momento, llegamos a una ola, a una generación de los últimos 10 años, donde la palabra ungido se nos vuelve tan popular. Y de momento empezamos a ver en la televisión programa de algunos de los ídolos de los evangélicos, donde sale uno de los famosísimos, que él fue el primero que apareció dándose ese título, y a partir de él, cantidades de seguidores de él se quieren dar el título. Y él aparece hasta hoy en día en la televisión anunciando de la siguiente manera: venga al próximo evento en Orlando o donde sea, y anuncia: allí estará el ungido del Señor. Y declara con su propia palabra diciendo: yo soy el hombre de la unción, porque a mí me escogió el Espíritu Santo para ser el hombre de la unción. Y de momento se vuelve tan popular que encontramos multitudes de siervos anunciándose por radio, por televisión, como los ungidos del Señor, como los hombres que tienen la virtud de tan solamente poner la mano y derramarle toda la unción a usted. El apóstol San Pablo dice a Timoteo, pero debes de saber esto, 2 Timoteo capítulo 4, pero debes de saber esto, que en los postreros días muchos apostarán de la fe escuchando a espíritus de demonio y a doctrinas de demonio. Perdón, 1 de Timoteo capítulo 4. Luego dice en 2 de Timoteo capítulo 4, dice, también debes de saber esto, que prediques, que instes, que redarguya la buena palabra, porque vendrán tiempos peligrosos, donde la sana doctrina, a pesar de todo, la sana doctrina permanecerá firme. Pero se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad a muchos. Y nos volverán a los cuentos, a las historias, fantasías, fantásticos. Como por ejemplo, interesante, o es que aquí hay algo extraordinario que yo no puedo entender, pero da la casualidad que en dos personas diferentes de la una de la otra escuché la mismita historia. La primera historia comienza que él es llevado a una iglesia y cuando está predicando, de momento está predicando y el Señor le dice, quítate la corbata y siémbrala en ese hombre. Se quita la corbata y la siembra en el eso. Mientras sigue predicando, el Señor le dice, quítate el saco y siémbralo en este. Me quito el saco y lo siembro allá. Y sigo predicando y de momento el Señor me dice, quítate los zapatos y siémbralos en este. Me quito los zapatos y los siembro. Y así, quita tu reloj y siémbralo en este. Y da la casualidad que la mismita historia la cuentan dos como de ellos. Y la gente se queda con la boca abierta. Historia fantástica. ¿Recuerdas cuando éramos niños y nos traían los payasitos y los magos a la escuela? Y nos quedábamos nosotros con la boca abierta, ¿de dónde sacó ese conejo? Y al final, ¿cuántos quieren ser ricos aquí? Dios mío, ¿quién no quiere ser rico? Seamos realistas, no seamos hipócritas. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¡Todo el mundo está! Entonces, aprende a sembrar. Billetera, anillos, cadena. Vengan para acá. Una vez encontré a un señor que me estaba hablando muy mal de su pastor por el asunto de los diezmos y las ofrendas. Y me decía, no, es que para mí el diezmo es un fraude. Se había escuchado la canción de Ricardo Arjona. Y comienza a hablarme tan, y después le digo yo, ¿sabes una cosa? Lo que te voy a decir te lo voy a hablar por experiencia. Y estoy dispuesto a apostarlo contigo. Te aseguro 100% que toditito los que critican del diezmo y su ofrenda siempre son los que nunca diezman y nunca ofrendan. Y estoy seguro que tú eres uno de ellos. Y el hombre se me cayó, se quedó callado. Y este tipo de gente son las principales víctimas de estos falsos profetas. Lo que no hacen en su iglesia, lo van a hacer con esto. Lo que nunca van aquí, lo van a dar allá. Y de momento nos vemos invadidos de una serie de líderes que ya vamos a ver el perfil. Antes quiero llegar en esto. De momento llegamos a una fiebre extraordinaria, sorprendente. Ahora la iglesia, con su dinero, puede comprar lo que le dé la gana de parte de Dios. Viene un pastor de Dallas y me dice: hermano Bolaine, todavía él no me había oído predicar, estaba dando clase en Vision en Austin. Y él me dijo: hermano Bolaine, el hombre de la unción va a venir a Dallas. Y los primeros 100 asientos de adelante van a costar $500. Pero esos $500, me dijo, significa que el siervo de Dios va a pasar con su saco en medio de esos 100. Y vas a recibir la unción. Yo le dije: no necesito pagar $500 para recibir unción. Ni necesito la unción de él. Y le voy a decir por qué. Pero de momento esta fiebre se ha vuelto tan popular que a los cristianos se les ha hecho creer que todo lo puedes conseguir mágicamente con tu dinero. Si quieres que tu hijo se salve, paga $5,000. Si quiere que el matrimonio de tus hijos que están divorciados se vuelvan a unir, paga $3,000. Si quieres recibir la borrachera del Espíritu Santo, paga tanto. Y como que si fuera un mercado, ofrecen los milagros más baratitos, los 5 deseos por $100. Viene un pastor, muy amigo mío, allá en Valle Hermoso. Me invita en este año, me invita a dar una conferencia muy especial, una bendición, con el alcalde, el consejo, la policía y todo. Y ese día, por A o por B, mi esposa no podía acompañarme. Así es que él me dijo: no, no te preocupes, el pastor, yo te voy a traer y después te vengo a dejar. Y él me viene a traer, pero al final de toda la bendición y todo, él no me viene a dejar, sino que me manda con un matrimonio para atrás. Y cuando me monto en el matrimonio, era un matrimonio fiel seguidor del apóstol de los 5 deseos en el valle. Y esta mujer, la mujer de este hombre, me hablaba y me hablaba y me hablaba de este hombre, que de momento a mí se me ocurre comenzar a contar cuántas veces va mencionando el nombre. Y menciona y menciona y menciona y menciona hasta el momento que en todo el camino yo ya llevo 50 veces que el nombre lo va mencionando. Y como que Dios es tan lindo, le pone en el corazón del esposo que me haga una pregunta, que fue la pregunta del millón de dólares. Y viene el pastor y me dice: hermano, ¿cómo puedo saber yo si es Jesús, si es el verdadero Cristo que está en mi corazón, o es un falso Cristo? Cuando él me dijo esto, allí vino. Y yo le dije: es muy sencillo, hermano. ¿Qué dijo Jesús acerca del corazón, de la abundancia? Y él me dijo: bueno, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¡Perfecto! Si Jesús es el que está en tu corazón, todo el día vas a hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Pero si es otro Cristo el que está en tu corazón, le dije, lo que más vas a hablar va a ser de ese Cristo. Ejemplo, ahí mismo le dije, ejemplo, su esposa, 53 veces ha mencionado a este hombre, ni una sola vez a Jesús. Amén. A ver, ¿de quién estuvieron hablando todo el día ustedes? Hubo un hombre en el libro de los Hechos, capítulo 8. El evangelista Felipe llega a Samaria con un ministerio brillante y levanta la primera congregación en Samaria. La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba de una manera extraordinaria sobre Felipe, que Dios lo respaldó con una serie de milagros. Y entre las personas prominentes se convirtió el famoso Simón el Mago. Dice la historia que Simón era el brujo más consultado por todo el pueblo y todo el mundo conocía a este hombre. Y fue un impacto en la iglesia de Samaria la conversión de Simón el Mago. Un día visitaron a la iglesia Pedro y Juan. Y cuando llegó Pedro y Juan comenzaron a ministrar entre la iglesia. Y este hombre se quedaba con la boca abierta cuando miraban que Pedro y Juan se paseaban en medio de la congregación y el Espíritu Santo iba respaldándolo. Y cuando ponían las manos sobre la gente recibía al Espíritu Santo. Y cuando él ve esto, el mago, Simón el Mago, se acerca y vaya rápidamente al libro de los Hechos. Por favor, quiero que mejor lo lea textualmente. Cuando él ve esto, cuando Simón ve esta experiencia, entonces él está tan impactado por lo que él está viendo. Búsquelo, Hechos capítulo 8. Cuando lo encuentra, me dice amén. Simón está tan impactado de lo que está viendo que comienza a leer conmigo desde el versículo 18, todos en voz alta. ¿Qué dice? 8:18. ¿Qué dice? Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció, diciendo, dadme también a mí de este poder para que cualquiera quien yo pusiera la mano reciba. Y entonces Pedro le dijo, porque tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que a Dios se le puede comprar con tu dinero. Santo Dios, estamos pasando una crisis espiritual en la ciudad de Houston y en todo el mundo. Últimamente escuchamos una fiebre de apóstoles. No estoy en contra del ministerio apostólico. Creo en el ministerio apostólico y el ministerio profeta. No me malinterprete. Lo que no creo es en estos que se autodenominan apóstoles. En el ministerio sí creo, pero no en lo que se autodenominan. Cualquiera puede nombrarse apóstoles. Que demuestre que es un apóstol, eso es otra cosa. Pero vamos a ver el perfil. ¿Quiere conocer un apóstol, aunque ya está con el Señor, aquí en la ciudad de Houston? John Austin. ¿Quién de los apostolitos que se andan autodenominando aquí le carga la sandalia a este siervo que está con el Señor? Fundó en su vida ministerial más de 5,000 iglesias. Y hasta el día que murió, se fue sin el título de apóstol. Porque a pesar de su tremendo ministeriazo, se consideró que no es el título el que te da el respeto de apóstol, sino son los hechos los que te lo dan. Pero veamos rápidamente, y con ello vamos terminando ya. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver el retrato hablado de los falsos apóstoles y los falsos profetas. ¿Está listo? Segundo Timoteo capítulo 3. Y me van a leer ustedes en voz alta y yo lo voy contestando rápido. Punto por punto, o sea, palabra por palabra, ¿verdad? Ya, vamos a ver, comencemos el primero y después ya nos vamos uno por uno. A ver, ¿ya lo tienen? Segundo Timoteo capítulo 3. Leamos todo el uno y después quedan solo ustedes diciéndome palabra por palabra. A ver, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo. Es decir, que le darán tanta importancia a su ego más que a Cristo. La segunda, rápido. Ávaros. Es decir, que todo lo quieren solo para ellos. Todo lo acaparan solo para ellos. Son expertos en hablar de sembrar, pero pregúntele, ¿a dónde están sembrando ellos? Son expertos en hablar de sembrar, pero ellos son los más grandes ávaros. Siga, que siga, rápido. Vanaglorioso, porque siempre están hablando de sus glorias. Siempre están hablando de su gloria, nunca están hablando de Jesús. Están hablando de sus fantásticas glorias. Se exaltan hablando de sus grandes logros. Siga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Soberbio. Tienen una soberbia extraordinaria. ¿Quieres conocer a un verdadero apóstol? El apóstol se conoce por su sencillez y por su humildad. Y por hablar más de Dios que hablar de él. Por hablar más de Jesús que de él. Jesucristo dijo que antes que su venida, el arrebatamiento esté a las puertas, y antes que surja el falso profeta, iba a venir un periodo de apostasía sin gran precedencia, de falsos apóstoles y falsos cristos, y a muchos engañarán, haciendo prodigios y haciendo milagros, como el aceite en la mano o el polvo de oro. Fue sorprendente. Y ahora le doy gracias a Dios cuando uno de estos hombres apóstoles me dijo en un restaurante aquí en Houston, Bolaine, si tú utilizaras algunos de estos trucos, tendrías multitudes en tus iglesias. Me dijo, yo te puedo enseñar cómo hacer el polvo y cómo hacer el aceite. Este hombre fue descubierto en el área de Washington apenas este año y las puertas se le han cerrado allá. ¿Qué tal si hubiera seguido su ejemplo? Le dije, no necesito. Si la gente va a venir, es la gente que quiere venir a escuchar palabra. Y si no, no, pero no voy a recurrir a esto. Jesús dijo, tengan cuidado porque vendrán muchos diciendo, yo soy el ungido. Lo más interesante, no vienen en su nombre, vienen en el nombre de Jesús. Y a muchos se engañará. Por favor, inclina tu rostro. Tenemos enemigos que están dispuestos a hacer hasta lo imposible por quitarme del camino. Porque el ministerio profético es un ministerio duro. Dígame, pastores, predicadores, evangelistas, dígame, ¿qué profeta en el Antiguo Testamento fue querido? Porque ellos les tocaba bailar con la más fea. Les tocaba tener que decir lo que el pueblo no quería escuchar. Les tocaba decirle que no es tu dinero ni tu fama lo que compra el milagro y el poder de Dios, sino es tu rodilla, con humildad, con sencillez y en nombre de Jesús es como logra acercarte a Dios. Y sé que es duro para la iglesia.